En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es la juventud y la justicia. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los dichos que dicen así. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acompáñate de los buenos y serás uno de ellos. ¿Qué tal estamos de acuerdo con estos pensamientos? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas. Si nos escucha los miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área y el número es el 415-455-0102. La adolescencia, dados los cambios físicos, emocionales y sociales que trae a la vida de los jóvenes, siempre ha traído desafíos y dificultades. A muchos nos preocupa cuando nuestros jóvenes violan las leyes o se involucran en actos delincuentes, poniendo a riesgo su presente y porvenir, tanto como el bienestar público. Únase a este diálogo para aprender cómo apoyar a nuestros jóvenes a tomar decisiones constructivas usando su inteligencia, evitar los riesgos que tienen serias consecuencias y navegar los sistemas dedicados a abordar la delincuencia. Muchos jóvenes se sienten atraídos o presionados a actuar de maneras que ponen en peligro su seguridad, su libertad y el bienestar público. Están más propensos quienes tienen aspiraciones bajas y quienes viven en un entorno familiar de descuido o conflicto crónico, particularmente si existen pocas oportunidades educativas, recreativas y vocacionales en su comunidad. Algunos jóvenes se unen a pandillas buscando pertenecer a un grupo, protección si se sienten amenazados o procurando mejorar su situación económica. Y lamentablemente, una vez los adolescentes se involucran en actos antisociales, algunos tienden a descuidar sus estudios, pueden desarrollar adicciones, ser arrestados, encarcelados, lastimados o asesinados. Ciertamente los riesgos que enfrentan nuestros jóvenes son mayores en estos tiempos que los que enfrentados por generaciones anteriores, por ejemplo. Lo disponibles que están para los jóvenes ahorita las drogas más peligrosas, las armas de fuego, son realidades con las que no tenían que lidiar los adolescentes en el pasado. Nuestros adolescentes pueden desviarse por caminos peligrosos, mas con nuestra atención y respaldo pueden emprender caminos provechosos. ¿Sabe cómo funciona el sistema de justicia juvenil? ¿Qué opciones ofrecen las cortes juveniles, las cortes de drogas? ¿Qué aprender y aplicar del movimiento de justicia restaurativa? Participe en este diálogo y juntos trabajaremos por la juventud, la justicia y justicia para nuestra juventud. Llámenos con a sus consultores, comentarios, consejos, consultas, bienvenidos al 415-455-0102. En el estudio, muy bien acompañada, me encuentro con Ángela Arenas. Ella es terapista con los servicios de probación y detención juvenil del Condado de Marin y fundadora del programa para chicas Girls Stepping Up for Change. Un placer siempre tenerle con nosotros, Ángela. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y por primera vez nos acompaña Aldonza Leal. Ella es una de las oficiales de probación juvenil del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por su trabajo. Y por vía telefónica, por si fuera poco, por cuanto le permita el tiempo, contamos con Maite Durán. Ella va a estar representando el programa de justicia restaurativa de la Corte Juvenil coordinado por YMCA de Marin. Muchas gracias por acompañarnos, Maite. En un celular. Caramba, vamos a ver si el sonido se puede mejorar. Maite Durán también está representando al Consejo de Justicia Restaurativa en Marin, donde tenemos unos padres y madres líderes emprendiendo esta causa. Salude otra vez, Sarita, a ver qué tal lo escuchamos. Maite. Sí, ¿me escucha? Ahora sí. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Pues, ¿qué tal si empezamos? ¿Tienen algunas recomendaciones, unos consejos iniciales para los jóvenes? Quizás nos escuchan ahora o quizás nos escuchan los adultos de sus jóvenes. ¿Qué le dirían usted como adulto a los jóvenes? Empieza Ángela Arenas. Yo creo que lo más importante es reconocer cuando se está teniendo una dificultad y poder pedir ayuda, sea directamente dentro de la escuela, en cualquier agencia comunitaria, cualquier persona a la cual le tengan confianza, porque muchas veces esas dificultades que están teniendo llegan a una profundidad que no tiene por qué ser así, y hay muchísimos recursos a los cuales tienen acceso acá dentro del condado. ¡Qué buen punto! Así que tratar de cortar por lo sano o intervenir temprano. Cuando tenemos dudas, preocupaciones, temores, complicaciones, decisiones en las que nos sentimos en conflicto, pedir ayuda. Tenemos ayudas entre los adultos aliados. Estamos para apoyarles. Buscar dónde está la ayuda porque existe. Muy bien. ¿Qué dice Aldonza Leal? Sabemos que los oficiales de probación a veces tienen una reputación no merecida por muchos de ustedes. ¿Qué diría usted? Bueno, yo lo que recomendaría también a los papás es que estén involucrados en la vida de sus hijos, que pasen más tiempo con ellos y estar pendiente, porque las cosas que yo he visto con los jóvenes que yo trabajo, a veces porque los papás trabajan, están ocupados, llegan cansados a casa, no tienen tiempo para los jóvenes, entonces los jóvenes están buscando esa atención afuera de sus casas. Y lamentablemente a veces esa atención es negativa. Ay, ciertamente. Así que por difícil que es en el malabarismo, lo ocupado, las presiones, las prisas y los problemas de los padres, cómo sacar ese tiempo para brindar atención, para supervisar, para echar el ojito, para escuchar los cuentos, y que no se busque familia donde no se les tiene el mismo cariño que nosotros. ¿Iba a añadir, Ángel Arenas? Sí, eso es súper importante, porque ahorita que dices que buscan familia por fuera, eso es muy cierto y es una realidad que nosotros vivimos mucho, y que para nosotras que trabajamos dentro del departamento a veces es muy duro cuando un joven expresa que no se sienten apoyados o amados, o que no hay un entendimiento en la casa. Entonces, definitivamente, y eso es lo que lleva a muchos jóvenes a entrar en un sistema ya de pandillas, y como decía Aldonza antes, que empieza a haber muchos comportamientos negativos y les impactan a ellos, a las familias y a la comunidad en general. Exacto, exacto. Y lo que les ayuda a los jóvenes nos ayuda a todos. Lo que perjudica a los jóvenes a la larga o a la corta nos perjudica a todos como sociedad. ¿Qué tal, Maite Durán? Mensaje inicial para jóvenes y para adultos. ¿Qué nos dice desde su perspectiva? Bueno, yo estoy de acuerdo con los comentarios anteriores. Definitivamente, yo creo que son las dos fases las que hay que tener en cuenta, por una parte los jóvenes, y que tienen que tener más atención y estar más en contacto con los padres, a comunicarse mejor y todo eso, pero también para los padres, cuando empiezan los pequeños problemas, ese es el momento de ponerle un alto y no esperar a que el problema se haga más grande para buscar ayuda, porque en muchos de los casos algo que podría haber sido un resuelto más fácil se complicó, y se complicó para mucha gente. Entonces yo creo que un poco más de atención en eso y dedicarle ese tiempo, como dice el dicho, una onza de prevención vale más que una libra de remedio, de solución. No, y ciertamente, como decimos, no dejarlo para luego es tarde. Mientras antes, mejor, y empezando hoy si no lo hicimos antes, tomando ese pasito, teniendo esa conversación. A veces lo dejamos para cuando los jóvenes ya están más crecidos, cuando estas conversaciones hay que empezar, y esta conexión con ellos debe empezar desde tiernitos, desde que podamos estar con ellos y mostrarles: estoy de tu lado, tenme confianza. La adolescencia no es fácil. Sabemos que hoy en día también es difícil y todos cometemos errores. Seamos honestos, en nuestra juventud todos cometemos errores, sí violamos leyes y a menudo no sabemos a dónde acudir. Hablemos un poquito, vamos a hablar por lo largo del programa, pero una introducción sobre el tipo de apoyo que ofrecen los programas que ustedes representan. Empieza Ángel Arenas. Okay, entonces yo sé que en ese momento el Departamento de Probación está apoyando un programa con el canal Welcome Center, que es un programa donde tienen tanto a jóvenes, mujeres y hombres, y es un programa muy bueno porque les ofrece muchas oportunidades después de la escuela. Eso es un programa muy bueno. Por muchos años el Canal Alliance también ha tenido sus programas después de la escuela, que es súper importante. Como mencionabas tú antes, Marisol, el programa de Girls Stepping Up for Change es un programa que es para jóvenes y tenemos ahora muchas mamás participando. Entonces, es algo que les permite tener actividades durante la semana que son positivas. Dentro de las escuelas también es muy importante porque hay tantos servicios de consejería y muchas veces los padres no saben eso. Entonces, si están teniendo alguna dificultad, puede ser directamente con ellos. También si ya son situaciones más severas, si hay cuestiones de salud mental, entonces por medio del Departamento de Salud Mental del Condado de Marin, hay un teléfono que se puede dar después donde pueden llamar para obtener servicios de consejería. 888-818-1115. Y cada condado tiene su línea central donde puede decir lo que está pasando y ellos lo orientan y conectarles con alguien que pueda ayudarles a evaluar y a abordar lo que estén enfrentando. Exactamente. Sí, sé que tenemos una llamadita pendiente que la vamos a poner pronta, pero antes de eso iba a añadir algo al Don Saleal. Trabajando con Probación, nosotros tenemos muchos programas que pueden ayudar a los jóvenes y a los papás. Tenemos trabajo para los muchachos que están a riesgo, tenemos mentores, tenemos consejeros que pueden ayudarlos a ellos cómo entrar al colegio de Marin. Maravilloso. Lo que ha dicho en pocas palabras es fundamental, importantísimo, trabajo. Lo mejor que podemos hacer por nuestros jóvenes es enfocarse en sus estudios y trabajo, oportunidades. A veces es buscando qué hacer y cómo ganarse una chambita que hacen lo que hacen. Y lo de los mentores, por lo mismo que dijimos que a veces las circunstancias familiares no le dan esa atención a los hijos, a suplementarla con estos adultos que tienen en verdad ese aprecio y ese respeto y esa esperanza para ellos. Familia, estamos hablando de nuestros jóvenes y el sistema de justicia juvenil. Antes de la siguiente de la primera llamadita, Ángela Arenas dice. Sí, solo tengo un comentario y es que es muy importante saber que hay servicios desde Marin City hasta Novato. O sea, muchas veces nosotros por ser de la comunidad hispana nos enfocamos en los servicios en el canal, pero sí es súper importante saber que los servicios son a nivel de todo el condado. Y eso es de norte a sur y también de este a oeste, incluyendo el oeste del condado de Marin, donde la doctora Alejandra Díaz y la Emni Pérez también tiene la parte de consejería y de apoyo. Familias, hablando sobre la justicia juvenil, el sistema de probación, de detención, de delincuencia juvenil. ¿Tiene vivencias, experiencias? 415-455-0102. Sabemos que a veces oímos rumores, este es el tipo de situación que se presta a chismes. No queremos, estamos apuntando con el dedo. En cualquier hogar, en cualquier familia pueden haber estas situaciones. Cualquiera de nuestros seres queridos puede involucrarse en situaciones que en un momento de mal juicio, tomar una decisión que tenga consecuencias. Así que apoyarnos, orientarnos, los secretos a veces complican las cosas. A veces por pena o demás, pensamos que eso no nos puede pasar a nosotros o negamos que puede estar pasándonos a nosotros. Sé que hay muchos ejemplos aquí que pudiéramos decir sin identificar a nadie. Ángela Arenas. Sí, y otra cosa que también yo he visto mucho durante los años que llevo trabajando acá es el miedo muchas veces que existen en las familias al pensar que si un joven entra al sistema de probación, entonces inmigración va a ser informados. Y es súper importante que sepan que siempre hay mucho apoyo y esa es una de las últimas cosas que se quiere hacer. Entonces es muy importante que muchas veces hay miedo si llega una carta o algo de no responder. Mi consejo sería responda. Es súper importante que tomen, como decimos, cartas en el asunto y que sepan que no hay un riesgo. Qué bueno decir eso desde el principio y repítelo y pase la voz. En ninguna de las cárceles juveniles puede venir ICE a deportar a los jóvenes, ¿correcto? Exactamente, sí. Si son menores de edad, no. Sabemos que los adultos es otra historia. Por eso queremos prevenir que estén en el sistema de justicia cuando son adultos. No los podemos proteger, ya sí, pero mientras están en las juveniles, la migra no puede involucrarse. Familias, estamos hablando del sistema de justicia juvenil. A ver si ahorita sí alcanzamos la llamadita pendiente. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Hola, buenos días. Ahora mi nombre sí. Es Carmen, estoy hablando del este de Marin. Oh, maravilloso. ¿Qué nos dice Carmen? Bueno, pues yo tenía una pregunta. No sé si uno como padre puede uno decirle a los hijos cuando hacen algo mal, que vaya a la policía, que tan seguro es llamarla o... Ay, qué bueno que este punto también ha salido temprano. En las clases de padres esto surge frecuentemente, sobre todo cuando los niños o jovencitos los sentimos que están fuera de control y metiéndose en peligro. Decimos, pero dicen que llame a la policía, pero no queremos que la policía se meta en casa. ¿O qué va a hacer la policía? ¿O eso va a empeorar las cosas? A ver qué nos dicen nuestras representantes de probación. Empieza Aldonza Leal como oficial. Sí, buenos días. Yo lo que recomendaría es de que se eduque. Creo que educarnos de cómo trabaja el sistema es algo muy importante. También yo creo que como padres uno debería de tratar de trabajar con los jóvenes, y si es algo donde está poniendo su vida a riesgo o la vida del menor a riesgo, entonces nosotros recomendamos que llame a la policía. Pero lo que hace probación, nosotros tratamos de evitar de que los jóvenes entren al sistema, y siempre trabajamos con ellos de una manera informal. Pero también, repito, todo depende de los cargos, qué es lo que el muchacho hizo, ¿verdad? Porque tanto como el policía le puede dar una citación, llegar con nosotros, ponerlos en un contrato si es primera vez de que se ha metido en problemas, tanto como pueden, ser encarcelados. Y sabemos que hay distintos niveles de probación, unos más formales, unos más informales, lo que llaman en inglés programas como de divertir o de informalmente apoyar para que no se desencarrile los jóvenes, sobre todo si los delitos de los que se les acusa no son algo muy serios, ¿cierto? Yo quisiera añadir justamente de que el Consejo Restaurativo de Marín, que cubre todo el condado de Marín, es un programa al que el Departamento de Probación Juvenil recurre para divertir esos casos primeros, ¿no? Y para que los jóvenes no entren en contacto con el sistema judicial. Lo otro que quisiera responder para el padre, la madre de familia que llamó, es de que la técnica que nosotros utilizamos en el Consejo Restaurativo de Marín es la justicia restaurativa. Entonces, lo que estamos tratando es de educar a las personas a tener una forma distinta de reaccionar al conflicto, en el que se pueda escuchar qué es lo que están diciendo las partes para que puedan encontrar un área común de trabajar sin escalar el conflicto, sin tener que llamar a la policía y sin tener que recurrir a esas formas de amenaza. Maravilloso. Así que es aprender distintas maneras de relacionarnos y aprovechar estos recursos. Cuando hablamos de divertir, no estamos hablando de que algo es muy suave, muy, muy gracioso. Estamos hablando de tratar de evitar de que caiga en una situación más severa, con consecuencias más serias, o unos sistemas sí más oficiales y formales, que se cree un récord y demás. ¿Hay un número, Maite Durán, de Justicia Restaurativa para más información? Sí, al teléfono 415-717-1099. Nosotros quisiéramos tener, así sea que las personas no lo necesiten ahora, pero poder tener charlas informativas acerca de cómo trabaja el sistema y para quién puede beneficiar. Nosotros estamos abiertos a conversar con las familias, a tener charlas durante tal vez para resolver conflictos dentro de la familia, de tal manera que las familias tengan esas herramientas para resolver conflictos dentro de la comunidad, dentro de sus familias, sin recurrir a la justicia. Y de esto es algo que muchas veces las personas, otras comunidades ya están enteradas y lo piden y lo aprovechan. Todavía no se conoce tanto en las comunidades latinas, por eso queremos pasar la voz. Si lo está escuchando ahorita, comuníqueselo a la vecina, al compadre, al comadre, los compañeros de trabajo, porque si se pide, lo aprovechamos. Si no, decimos, bueno, pues será que los latinos no lo ocupan. Este es un ejemplo, esperemos que les sirva. Carmen, algo que me gusta también que los padres sepan es que, claro, si se trata de algo con riesgo de seguridad, la policía se supone que está para protegernos y ni modo. Vienen, no van a hacer preguntas sobre estatus migratorio, y si digamos el niño o el joven está descontrolado por cuestiones emocionales, no lo llevan a la juvenil, sino lo llevan a la clínica, al hospital, donde evalúan si en verdad necesita tratamiento, no necesariamente encarcelamiento. Así que Sabemos que por lo que está pasando en otras partes del país y en las noticias, hay cierta desconfianza hacia los uniformados en nuestras comunidades. Y la cosa es que a veces necesitamos ayuda y el trabajo de ellos es protección, así que aprovecharlos. Pero si tenemos gente de confianza en oficios de probación aquí como Alfons, como Aldonza, y en movimientos como el suyo, que hay padres líderes de justicia restaurativa, sí se puede. Esperemos que eso les sirva, Carmen. Me toca las voces de nuestra gente, tomamos las otras llamaditas y seguimos con la plática de vuelta. Cuando pregunté a las promotoras, esto es lo que me dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo quiero compartir una de mis experiencias como madre de familia. Tengo dos hijos y creo que es muy importante, me ha funcionado y es muy importante que nosotros como padres les brindemos a nuestros hijos un ambiente favorable dentro de la casa. Si nuestros hijos se mantienen con amor, con una buena comunicación, y sobre todo hablando del amor, ¿no? Un amor que ellos sientan, que ellos pueden confiar en nosotros, y que si el ambiente de la casa es favorable, créanme que sus hijos no van a quererse ir de la casa. No van a buscar dónde ir a otras amistades, que muchas veces sabemos que si se refugian en otras amistades, esas amistades no los llevarán por buen camino. Bueno, yo quiero hablar acerca un poco de los jóvenes. Pienso yo que en estos tiempos tenemos que apoyar mucho a nuestros jóvenes de hoy. Especialmente tenemos que, desde chicos, tenemos que empezar a ser jóvenes con salud mental bien, o sea, hacerles bien, o sea, una salud positiva, enseñarles nuestros buenos principios, que ahorita desgraciadamente lo menos que tienen nuestros hijos el día de hoy son los principios. No saben los buenas maneras, los saludos, el por favor, el gracias, sino tenemos que empezar a arriesgar esos principios que nos enseñaron nuestros antepasados a nosotros. Gracias a esos somos lo que somos ahora, unas personas responsables, trabajadoras, honestas, respetamos al prójimo, sabemos salir adelante. Entonces, ahora desgraciadamente en este país que vivimos hay mucha... Pues yo digo que una buena forma de aconsejar a nuestros hijos cuando ellos van a la escuela, especialmente al high school, es hablarle de todos los problemas que hay en la calle, el problema de alcohol, de las drogas, hacerles saber las consecuencias que ellos van a pasar si ellos se meten a andar en estas haciendo drogas o tomando alcohol, que todo eso tiene una consecuencia. Nosotros somos los padres y somos el reflejo, nuestros hijos se reflejan en nosotros, entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, hacerles saber las consecuencias de lo que les va a pasar si ellos se meten a andar en drogas, en pandillas, en el alcohol. Hay muchos programas juveniles donde ellos pueden asistir para que ellos estén involucrados en otras cosas y se aparten de todo lo malo. Porque esa es la etapa en la que se está uno conociendo y tratándose de conectar con el mundo que lo rodea, y más aparte tratar de entender cómo lo quieren a uno crear los padres. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, Jeff. Familias, estamos hablando sobre la justicia y la juventud. ¿Qué puede ofrecernos el sistema de justicia juvenil? ¿Qué debe corregirse, mejorarse, reformarse? ¿Qué les parecieron esos comentarios de las promotoras y otros miembros de la comunidad? Ángela Arenas. Sí, me parece muy interesante cómo todo vuelve a la familia. Y eso es sumamente importante porque si en realidad el apoyo que se le dé a los hijos desde un principio, el tiempo, la guianza que les damos, una de las promotoras hablaba acerca de los valores que nosotros infundimos en ellos, eso es algo sumamente importante. Entonces, yo siempre, la doctora Marisol decía algo antes con respecto a que muchas veces cuando ya los muchachos llegan a, por ejemplo, a entrar a un sistema que ya son adolescentes, a veces se demora un poco más de tiempo para los padres empezar a implementar unos límites que tal vez si se hubieran empezado a implementar desde que eran más jóvenes sería un poco más fácil. Entonces, apoyo muchísimo toda la determinación que hay de los padres. Entendemos muchas veces que hay que trabajar, que hay que luchar por salir adelante, pero sí sacar ese tiempo especial para poder apoyar a los hijos, escucharlos. Exacto, no es fácil. Escucharlos, guiarlos y darles muchos consejos. Perfecto. Tenemos otra llamadita pendiente, así que vamos a pasarle el micrófono. ¿A quién tenemos aquí en la línea? Adelante, será Cristina, Leti ¿Con quién hablamos? Bienvenida. Cristina. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo podemos servirle? Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos que nuestros hijos terminen en la cárcel o en la prisión de jóvenes? Prevenir. Uy, el tema de la prevención. Hemos hablado un poquito de cómo ayudan algunos actos y omisiones, lo que podemos hacer y evitar para reducir los riesgos, que conste que no hay garantías. Obviamente, a veces los padres haciéndolo todo perfectamente, los jóvenes a veces toman ciertas decisiones cuestionables y demás. Y ciertamente algunos jóvenes, a pesar de que los padres hemos fallado, se mantienen en caminos más rectos. Hemos hablado de nuestro ejemplo, hemos hablado del tiempo y la atención. A ver qué nos dicen nuestras invitadas. Ángela Arena. Algo que me gustaría agregar es lo importante de mantenerlos ocupados. Yo siempre he dicho que siempre y cuando haya actividades, salga cosas positivas que les gusta hacer, eso ayuda muchísimo porque lo que nosotros vemos muchas veces dentro del sistema es que el no tener su tiempo ocupado en cosas positivas es lo que los puede llevar. Ahora, no quiere decir que eso va a prevenir. El padre de todos los vicios, de vicios. Exactamente. Y no quiere decir que eso va a prevenir que lleguen a cometer un error, y muchas veces son errores. Y algo muy importante es que por ser adolescentes, lo más importante es que ellos lleguen a aprender y a entender que las acciones tienen consecuencias. Entonces, también dentro del departamento lo que se trabaja mucho es, como decía Aldonza hace un rato, es dependiendo del acto, de lo que pasó. Exacto, y ser justo, ser razonables, más de juzgar y condenar y criticar, lo hecho pecho, el ceremonial muchas veces no ayuda, si no es, pues ahora, ¿qué hacemos, dado lo pasado? Aldonza Leal, oficial de probación. Sí, yo creo que cuando los papás, muchachos, piensan en probación, piensan en cosas negativas, pero nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos para apoyar y tenemos muchos servicios. Nosotros como oficiales siempre trabajamos con la familia junto con los padres, y algo que es muy importante tal vez cómo evitar de que los hijos lleguen al sistema juvenil es, como vuelvo a repetir, la educación, tomar clases para padres, como dicen en inglés, parenting classes, también ser consistentes con los jóvenes, porque no podemos decir sí un día y no otro día. Entonces, cuando hacemos eso como padres, estamos confundiendo a los muchachos. Y volviendo a lo mismo de cómo ocupan el tiempo los jóvenes, si le ayudamos a prestar atención a sus estudios y les damos ayuda si tienen necesidades especiales. Muchos jóvenes se desilusionan por la escuela porque piensan que son tontos, y es que necesitaban cierta ayuda. Y entonces se le abre el horizonte en lugar de cerrársele. Y trabajitos también según van creciendo, porque muchas veces eso da responsabilidad, autoestima, disciplina, el que estén bien ocupados. A ver si Maite está de vuelta y añade algo a esta plática. Bienvenida, Maite. Parece que la perdimos. Familias, estamos hablando sobre el sistema de justicia juvenil. Cristina hizo la grande llamada de la prevención. Ya que hablamos de prevención, muchísimas gracias por la llamada. Otros pueden llamar al 415-455-0102, pero precisamente la familia Estrada estaba oyendo en un noticiero algunos posibles indicadores de participación en pandillas. Hablamos de prevención. ¿Qué tal la detección? Escuchemos. Ándele. Parece que se me fue. ¿Qué tal esta reflexión de la adolescencia? La delincuencia juvenil. Un problema que nos afecta a todos. Un problema hasta ahora sin solución. Que a todos nos preocupa. Que a todos nos asusta. ¿Qué tipo de país somos si dejamos de lado a nuestros jóvenes en lugar de ayudarlos? ¿Qué tipo de personas somos si no los ayudamos a recomponer su conciencia moral y a enseñarles lo que está bien y lo que está mal? Es muy distinto desear ayudarlos que realmente hacer algo por ellos. Estos jóvenes todavía tienen la vida por delante. En lugar de encerrarlos y castigarlos, debemos ayudarlos, pues ellos no conocen otra forma de conseguir lo que necesitan. ¿Podemos ayudarlos? ¿Pero de qué forma? Formando un grupo donde voluntarios y asistentes sociales trabajen juntos para detener la delincuencia, ayudando psicológicamente a los jóvenes y educándolos moralmente. Así juntos podemos sacar adelante aquellas familias que se encuentran atrapadas en círculos viciosos de violencia y delincuencia. Eso es lo que queremos, liberarnos, liberar a nuestros jóvenes, familias y comunidades más impactadas por la delincuencia, la criminalidad y demás. ¿Qué le pareció esa reflexión a nuestras invitadas? Aldonza Leal. Sí, es muy importante las cosas que la persona dijo, está correcta en las cosas que dice. Ángela Arenas estaba un poco conmovida cuando dijeron qué parte. Sí, sobre todo el ofrecerles el tiempo. Yo creo que eso es sumamente importante porque decía ahí, tal vez existe la voluntad, pero a veces no la dedicación que se necesita. Entonces, sacarlo de donde yo sé que muchas veces no hay, pero eso es sumamente importante como parte del proceso de ser padres y con sus hijos. Lo es. Y bien, hablamos de la vitamina A. La vitamina A es la atención, es el abrazo, es la apreciación, el amor, el apoyo, la ayuda. Fíjense todo eso. Si nuestros jóvenes tienen vitamina A en casa, eso los fortalece como una vacuna. Y la admiración. ¿Qué tal la admiración? Me encanta. Familias, hablando del sistema de justicia juvenil, justicia restaurativa, corte de jóvenes, corte de drogas. Vamos a ver si esta llamadita está lista. Quisiera que explicaran un poquito las invitadas más de las diferencias y volvemos a lo mismo. ¿Dónde acceder a esa ayuda? Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Con quién hablamos? Doctora. Buenos días. Mi nombre es Leti. Quisiera yo saber qué puedo hacer, cómo podría yo apoyar a mis hijos si algún día, pero que no, ellos llegan a caer en la cárcel. ¿Cómo puedo darle yo apoyo a mis hijos? Muy buen punto. Claro que decimos, quiera que no. Si nuestros hijos llegan a la cárcel juvenil, a veces le llaman la juvenil, el sistema de detención, vamos a hablar un poquito de eso porque a veces quien lo desconoce tiene unas ideas equivocadas basadas en películas o rumores. Y qué hacer y cómo apoyar a lo largo del proceso de detención, probación y demás. ¿Empieza Ángela Arenas? Sí, yo creo que lo más importante es la participación. Si llega el momento en el que un joven cae en el sistema, lo primero que pasa es que ustedes van a ser contactados por un oficial de probación que los va a invitar para que vengan a lo que se llama como una entrevista para mirar a ver qué fue lo que pasó, recoger la información de la familia, hablar del caso, y en ese momento ellos determinan qué tipo de probación, y Aldonza puede hablar un poquito de eso en un momento, a qué tipo de probación entrarían. Dentro del programa de probación hay servicios de consejería, entonces hay servicios de consejería de familia que no tienen ningún costo a la familia. También existe la posibilidad, dependiendo si hay uso de drogas y alcohol, también se pueden referir a estos servicios. Entonces es estar muy presente y así se puede entender el proceso. Si los jóvenes están detenidos en la cárcel juvenil y durante horas de visita, los padres pueden visitar aunque su situación migratoria, no sea oficial. Sí, lo más importante es que lleven algún tipo de identificación. Pueden llevar un pasaporte de su país, una licencia, pueden llevar algo que lo que necesitan ellos ver es que usted es la persona quien dice que es como padre. Durante las visitas solo pueden ir los padres o las personas asignadas como guardianes, entonces no permiten que vayan ninguna persona menor de edad, ni ningún hermano o un tío. En algunos casos, si no hay nadie más acá, entonces se pueden hacer algunas... se me fue la palabra, como se pueden hacer algunas acomodaciones especiales, pero lo más importante es seguir el proceso, entender y hacer cualquier pregunta que usted tenga durante el proceso. Eso, porque pedir, preguntar, procurar, perseverar y participar, como dijiste, sea presente si se puede, sea por teléfono, sea yendo a las juntas, que no se sientan abandonados, porque eso es lo triste, se sienten juzgados, quizá que decepcionaron a la familia o que están muy enojados con ellos, y que sepamos que a pesar de los pesares, sí va a cumplir las consecuencias para ver si aprende la lección y no comete el mismo error. Sí, y tener en cuenta que el oficial de probación está ahí para apoyarlos. Muchas veces se ve como que no, pero la idea es que, por favor, si ustedes pueden reportar lo que está pasando, si se es honesto con la situación, entonces se puede intervenir mucho más rápido, porque muchas veces los padres, por miedo, no dicen lo que está pasando, no avisan de que están llegando tarde o que encontraron droga o que tuvieron, porque no quieren meterlos en problema. Y lo que yo he tenido la experiencia es que muchas veces los padres no quieren pagar por los servicios, porque cuando un joven está detenido hay que pagar. Y lo que yo siempre les digo es, muchas veces estar en detención es un proceso, es como un pare en la vida de los jóvenes que les permite reflexionar, y que muchas veces nosotros vemos jóvenes que llegan una vez y jamás vuelven. Entonces también es algo preventivo hasta cierto punto, así ya estén ahí. Y afortunadamente, por lo menos en las áreas donde que conocemos, las cárceles juveniles no son peligrosas como las ponen en algunas películas. Hay seguridad, hay protección, van a la escuela mientras están allá, y no hay, digamos, los riesgos o los terrores que a veces nos preocupan, ¿cierto? Exactamente. Y para mí, con respecto a mi trabajo, es una manera en que muchas veces los jóvenes, porque yo hago una evaluación de cada joven que es detenido. Si yo no estoy ahí, yo soy parte de un programa que se llama Portal, donde tenemos otras personas que también son terapistas. Entonces es una manera de ver qué es lo que está pasando, de comunicarnos con la familia, de referirlos a programas. Maravilloso. ¿Un número central? Número central para el Departamento de Probación es área 415-473-6659. Ese es el teléfono de directo de Probación Juvenil. Sí, qué bueno que trajo ese punto, porque mejor prevenir que tener que lamentar, pero cuando llega la situación, ¿qué hacer? ¿Iba a añadir algo, Aldonza Leal? Sí, yo creo que la comunicación es muy importante, como Ángela mencionó. Cuando el muchacho está en detención, es muy importante que los papás se comuniquen con los oficiales. Como vuelvo a repetir, estamos aquí para apoyar, no para juzgar, y vamos a tratar de hacer lo mejor para que el muchacho salga de esta situación. Y me consta que usted hasta se viene a la pista con nosotros a correr con las niñas. Familias, estamos hablando del sistema de justicia juvenil. Mejor prevenir que tener que lamentar, pero abordar las cosas y los ¿cómo se dice? El toro por los cuernos y la sartén por el mango. Una guía sobre el tema de hoy y tomamos la siguiente llamada de vuelta. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunas guías para la prevención de la delincuencia juvenil, pues mejor prevenir que tener que remediar. Hablarles desde pequeños sobre los peligros de la delincuencia. Discutir abiertamente noticias, programas y películas sobre pandillas. Demostrar interés en las actividades y amistades de sus hijos. Apoyar las metas y desempeño escolar de sus jóvenes. Fomentar la participación en actividades después de la escuela, sean deportes, artes o música. Establecer límites razonables y reglas de disciplina justas en casa. Aprender sobre las pandillas de su vecindario. Unirse a esfuerzos comunitarios en pro de oportunidades constructivas para la juventud y contra la delincuencia y la violencia. Procurar orientación de consejeros y personal escolar si sus hijos muestran cambios negativos de actitud o ánimo. Buscar ayuda de parte de policía o oficiales de probación de fiar si sus hijos se han involucrado en comportamientos delincuentes y no responden a la disciplina del hogar. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Y aquí estamos, y estoy acompañada en el estudio por la oficial de probación del condado de Marin, Aldonza Leal, y la terapista con el departamento de probación del condado de Marin, Ángela Arenas. Bienvenida a sus llamadas, si escucha los miércoles en la mañana, 415-455-0102, donde conectamos ahora con Alexa. Gracias por esperar, Alexa. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días, ¿no? Es un tema súper importante, especialmente pues yo en la familia lo experimentamos con dos hermanos. Desafortunadamente, pues una familia disfuncional, mis padres desafortunadamente no tenían los recursos y quizás a cierto punto no ponían atención a los hijos, ¿no? Y mis hermanos, lo típico, se involucraron en drogas, en gangas. Y pues desafortunadamente, como están ustedes mencionando, por falta de información, por falta de recursos, por la vergüenza de no decir nada, pues mis hermanos ya no están aquí. Pues fallecieron, los mataron por andar involucrados en eso. Y pues es un tema bien ya, que mucha gente no le toma importancia, pero todo empieza desde la casa, ¿no? Porque cuando los padres están hasta cierto punto ignorantes de muchas cosas, o es una familia disfuncional, trabajan todo el tiempo, no les importa a los hijos, nada más traen hijos al mundo porque, no sé, porque ya los trajeron y aquí están, y es muy triste, ¿no? Ver por qué mis hermanos a muy corta edad fallecieron. Gracias por participar, gracias por traer algo tan doloroso como uh-huh. la pérdida de unos hermanos a manos de la violencia, de la delincuencia, de cuando... Esta es la tragedia, que es la consecuencia final en algunas de estas situaciones. El pésame para usted y su familia. Y qué bueno que está dispuesta a compartir su historia para tratar de evitar, prevenir o más temprano ayudar a otras familias en situaciones similares. A ver qué le responden nuestras invitadas. Empieza Ángela Arenas. Sí, primero que todo, como decía la doctora Marisol, muchísimas gracias por compartir. Y siento todavía en su voz el gran dolor que esto le ha traído a usted. Yo creo que lo más importante, y lo dijo usted, es no ignorar. Es sumamente importante si ustedes empiezan a notar como padres o como las personas responsables por estos jóvenes, si están llegando tarde a la casa, si están llegando con los ojos rojos, si cuando llegan no pueden hablar bien, si están llegando con cosas que ustedes no les compraron o tienen dinero que ustedes no saben de dónde lo sacaron. Es súper importante hablar, es preguntar, mijo, ¿de dónde viene esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde has estado? Muchas veces también nosotros tratamos de que se comuniquen con las mamás y los papás de los amigos. Muchas veces cuando, por ejemplo, llegan a nuestros casos jóvenes que se han ido, se desaparecen un viernes por la noche y yo les pregunto el lunes, bueno, ¿pudieron comunicarse con alguien? No, es que yo no sé quiénes son sus amigos. Es súper importante si se puede establecer esa comunicación. Entonces, no ignorar el riesgo ni ignorar las diferentes cosas que pueden estar pasando, como los colores que están utilizando, la música, muchas veces también hay música muy fuerte que ellos escuchan. Entonces, sí, estar pendientes. Estar pendientes, buscar ayuda. Y sabemos que, por ejemplo, mucha de la delincuencia de las pandillas se combina con las drogas. Y una vez se convierte en una adicción, estamos hablando de algo bastante poderoso y bastante difícil de abordar, pero que ocupa tratamiento profesional. Lo merece, lo necesita. No es cuestión de fuerza de voluntad ni de vicio. Estamos hablando de que ya el cerebro entonces está de rehén a una sustancia y cualquiera de nosotros es capaz de hacer barbaridades cuando estamos bajo la influencia de una adicción. Familias, estamos hablando sobre la justicia juvenil. ¿Algo antes de despedirla, Alexa? ¿Algo más que quiera decir? No, nada más para todos los padres y otras jóvenes que tienen hijos que, como ustedes dicen, ¿no? Que les pongan mucha atención porque es un tema tan delicado pero tan real que pasa en cualquier familia, no importa el estado el estatus social, como que cuiden mucho a sus hijos. Eso, que cuiden mucho. Los mejores deseos para su familia. Bueno, precisamente eso me pone a pensar en el pedazo de la canción que escogimos ahora. Quédese en la línea, Alexa, para que la escuche, si no la estoy oyendo por la radio, sino por el teléfono, que creo que nos pone a pensar a todos. Aquí va. Contamina, va a ayudarte, nunca opinan. Solo por interés, por la feria se arriman. Peleándose entre sí, no es cuento, lo viví. Aunque era mi familia, se pusieron contra mí. Los que están siempre de mi lado, esa es familia, puro amor lo que me han dado. Los que siempre están contigo, esa es familia. Los que llevan tu apellido, esa es familia. Los que nunca te traicionan, esa es familia. Esa es familia, esa es familia. Los que siempre están contigo, esa es familia. Los que llevan tu apellido, familia. Los que nunca te traiciona, esa es familia, esa es familia, esa es familia. Si la vida fuera un árbol, la familia es la raíz. De esto se olvidaron viviendo en este país. Lo que tú tienes ahorita, mucha gente lo desea. Daría todo en la vida por tener una familia. Pero eso ya es muy tarde, eso ya se terminó. Pues hace mucho tiempo que Dios se lo llevó. Al árbol le faltó agua y la raíz se le secó. Nosotros somos ramas de ese árbol que cayó. Cuando estoy en la tormenta y no puedo caminar. Cuando me hace falta el aire y no puedo respirar. Cuando mi alma está gritando que me vengan a ayudar. Sin duda mi familia me viene a levantar. Si sufro yo lo sientes y peligro lo presienten, siempre con la neta, nunca ellos me mienten. En la cárcel, los velorios y hospitales, conoces tu familia y los verdaderos carnales. Los que siempre están contigo, esa es familia. Los que llevan tu apellido, esa es familia. Los que nunca te traicionan, esa es familia. Esa es familia, esa es familia. Los que siempre están contigo, esa es familia. Los que llevan tu apellido, esa es familia. Los que nunca te traicionan, esa es familia. Esa es familia. Ciertamente. ¿Cuál? ¿cuáles son los verdaderos carnales de sus muchachos, de sus hijas y de sus hijos? ¿Saben que ustedes están dispuestos a apoyarlos pase lo que pase? ¿O tienen que buscar en otro lugar esa familia que necesitamos todos, sobre todo en la etapa difícil de la juventud? Reflexiones de nuestras panelistas. Aldonza Leal. Sí, quería comentarte que, como volvemos a decir, la comunicación es algo muy importante. Informarnos de las pandillas y hablar con los jóvenes de qué es lo que se trata una pandilla, porque cuando ellos empiezan a involucrarse con juntas que no se tienen que estar juntando, ellos piensan en que, oh, esto es divertido. Cool, ¿no? Sí, cool. Voy a tener muchachas, voy a tener dinero, voy a tener esto. Ellos son mis hermanos, son mi familia, pero lamentablemente sabemos que la realidad no es esa. La realidad es de que están peleando, se ponen a pelear por colores que al fin de cuentas no tiene sentido, ya que entre ellos mismos a veces se voltean y se matan el uno al otro. Y a la hora de la verdad, ¿quién está con nosotros? No, ciertamente, precisamente ese fue lo que estaban anunciando en la familia Estrada, en el noticiero que estaban escuchando. ¿Cuáles son algunos de esos indicadores? Para ver si estamos alerta, pasamos la voz a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y demás, porque podemos estar preveniendo tragedias como de las que hemos hablado. Escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. Ven, cariño, están pasando un reportaje interesante sobre los jóvenes y las pandillas. Continuando con el tema de cómo proteger a nuestros niños y adolescentes de los peligros que traen la delincuencia juvenil y las pandillas, mencionamos algunas señales de alerta. Cambios en el comportamiento y actitud, tales como hacer comentarios negativos hacia personas de ciertos grupos. Ausencias a la escuela, poco interés por los estudios. Hacer amistad con miembros de pandillas. Vestir ropa de cierto color, joyas y accesorios relacionados a pandillas, tales como cachuchas, pantalones y cintos. Quemaduras y tatuajes temporeros o permanentes con símbolos de pandillas. Escribir números y hacer dibujos asociados a pandillas en sus pertenencias y en lugares públicos. Música con temas de pandillas. Tener dinero o pertenencias tales como teléfonos y cuchillas de origen sospechosos. Estas señales no deben ser ignoradas. ¿Ves por qué me preocupa que Leucito se está juntando con los vecinos nuevos? Esos muchachos no van por buen camino. ¿Qué podremos hacer? Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y de eso estamos hablando, de qué podemos hacer para ayudar a cualquier etapa, prevención, intervención, sanación. Ángela Arenas. Algo que me gustaría recomendar es no esperar a que los jóvenes lleguen al high school para empezar a hablar con ellos acerca de los peligros o las preocupaciones que ustedes pueden tener. Pero lo que yo he visto mucho durante mis años acá en el condado es que esto empieza aproximadamente desde el grado quinto de primaria antes de que lleguen al middle school. A la escuela media. Entonces es súper importante y buscar en la comunidad. Hay mucha información, muchos lugares donde pueden ir, porque si se esperan mucho puede ser un poco tarde. Y es más complicado, más difícil. Tempranito, no es muy temprano, a los 9, 10, 11 años. Ya están viendo en la tele, ya oyen las historias, ya se saben en los titulares, sobre todo de las cosas más fuertes. Aldonza Leal. Sí, algo que también quería decir a los padres es de que nunca pierdan la fe, siempre estar ahí presente en la vida de los jóvenes, aunque tal vez se sientan que buscaron ayuda muy tarde, nunca es muy tarde para empezar a hacer algo y tratar de hacer algo positivo para la vida de sus hijos. ¡Qué maravilloso! Yo creo que con eso ya vamos a ir cerrando. Nunca, nunca, nunca darnos por vencidos, nunca darlos por perdidos. ¿Qué hacer en esta semana por nuestras familias? De cuerpo, corazón, comunidad. Durante el mes de mayo, la doctora Marisol hablará sobre cómo mantener a nuestros jóvenes sanos y salvos en el programa de televisión Charlando con Teresa Foster por los canales comunitarios de Marin, Napa, Sonoma, Solano y Sacramento. Ya empezó la placita del canal Welcome Center, artes y artesanías, alimentos y entretenimiento, todos los domingos de 10 a 5 en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar de Marin en el canal. Para reservar espacio, llama al 415-526-2486. Acompáñenos en la caminata anual de NAMI, la Asociación Nacional de las Enfermedades Mentales, el sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana en el Parque Golden Gate de San Francisco. Para transporte en nuestro autobús desde San Rafael, llama a Gloria al 415-473-2261. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y si me ocurre que añadamos al calendario, ¿qué tal si alguien quiere información para sus hijas, sus jovencitas, del grupo de Girls Stepping Up for Change? Si trabaja en el condado de Marin, ¿puede llamar a Ángela Arenas? Sí, me pueden llamar directamente al siguiente teléfono, es área 415-686-3350 y yo les doy información con respecto al grupo. Y en breve, ¿qué hacemos allí los jueves y hasta después los fines de semana y demás? Nos reunimos todos los jueves de 5 y cuarto a 6 y cuarto de la tarde en la parte de atrás de la oficina de probación que queda por Lucas Valley. Y lo que hacemos ahí es que tenemos una entrenadora que nos ayuda con el fin de ser más activas, de ser más saludables, de cuidarnos más, de cuidar nuestro cuerpo, espíritu, alma y de compartir. Es un grupo donde en este momento tenemos niñas, la menor tiene 10 años y la mayor tiene 18. Tenemos varias mamás que participan, al igual que un grupo de mujeres mentoras que vienen para apoyar el programa, tanto del Departamento de Probación como del Departamento de Salud Mental. Entonces es un grupo espectacular y los fines de semana hacemos caminatas o vamos a algún evento cultural, o en este momento también estamos teniendo unas clases de fotografía. Entonces es un grupo muy variado y donde hay mucho apoyo entre todos. Eso, y es prevención e intervención. A programas como estos, según su domicilio, pregunte, pida, procure, o comience el propio. Sabemos que sí se puede, ¿verdad, don Saleal? Sí se puede. Ahí nos despidiendo. Algo que se haya quedado sin decir que queremos acomodar o algo que queremos repetir para recalcar. Hemos hablado del proceso de justicia restaurativa, la corte juvenil, la corte de drogas. ¿Algo que quieran decir sobre eso? Aldonza Leal, es cuestión de llamar y... Y comunicarse, aprender, educarse. Educarse más que nada. Sobre todo las cuestiones tan fuertes como las drogas y las pandillas, necesitamos aliarnos con los jóvenes y otros adultos para no dejarnos agarrar. La productora tiene las palabras también antes de despedirnos. Doctora Alejandra Díaz, gracias por su trabajo. ¿Qué palabritas con luz añades a este tema? Base a mi experiencia trabajando con muchachos y con padres, una de las cosas que siempre resurge es los límites. Sí, los padres es la autoridad, ¿no? Van a representar la autoridad tanto en casa y también como afuera de casa. Y entonces, si los límites no se empiezan a establecer, desde la casa con los padres, entonces ahí hay problemas ya, ¿no? Problemas de que los muchachos piensan que ellos no tienen que seguir reglas o no tienen que seguir esos límites. Y desgraciadamente eso puede llegar a tener problemas en un futuro, ¿no? Entonces, sí, con mucha esperanza cuando hay problemas ya, pero también... Siempre lo enfatizo, el poner límites es parte... Límites es como un ya, hasta un aquí ya. Llegó, es como una o manera reglas, de decir. Uh-huh. O reglas, a la casa normas, se llega, claro. Y cuando lo haces pasa esto, cuando no lo haces pasa esto. Exactamente. Es y bien consistencia. Importante. Y consistencia, exactamente. La disciplina es una ciencia, a conciencia, con paciencia, consistencia y persistencia, añade Aldonza Leal. Sí, lo que estaba diciendo Alejandra es muy importante, ¿verdad? Poner la disciplina, ser consistentes y perdón, se me fue la palabra. Sí se puede. Sí se puede. A pesar de los pasares, en verdad hemos ido desde lo más serio hasta lo más liviano. Tenemos que también buscar el apoyo como adultos, como padres si estamos pasando por esta situación, porque sabemos que no es fácil y hay gente que no entiende y juzga. Busquemos ese apoyo. Ángela Arenas. Sí, yo quiero cerrar con la misión del Departamento de Probación del Condado de Marin, en la cual es promover la justicia y seguridad en la comunidad, responsabilizando a los ofensores mientras se fomenta su rehabilitación. Maravilloso. Linda nota para terminar. Familias, recordemos, adultos, no es fácil ser adolescente en estos tiempos y en estas tierras. Comuniquémonos y conectémonos con nuestros jóvenes con comprensión y compasión, con la colaboración del cerebro y el corazón. Jóvenes, presten atención al invertir sus energías y tiempos, pues el ocio es el padre de todos los vicios, y al escoger sus amistades, ya que dime con quién andas y te diré quién eres. Recuerden que sus padres son humanos y que la mejor manera de dar a valer su voz y su voto es demostrando madurez mediante actitudes y conductas respetuosas y responsables. Hagamos nuestra parte por una sociedad más justa. Procuremos información y orientación para la prevención, la intervención y la sanación de las heridas que pueden causar la delincuencia a nuestras familias y comunidades. Y nuestro pésame a las familias que han perdido miembros en manos de la violencia. Y ánimo a todos los que están evitando o saliendo de la delincuencia. Al irnos despidiendo, les agradecemos por su participación, por su atención, por todo lo que hacen día a día en nuestra comunidad. Estimados radioescuchas, aprecian, atesoran, animan, alientan, ayudan y apoyan a todos nuestros jóvenes. Nuestro director, productor ejecutivo Peter B. Collins, gracias. Nuestra productora, doctora Alejandra Díaz, gracias. Nuestras invitadas, Ángel Arena, Aldonza Leal, Maite Durán. Gracias. Y gracias también a nuestros aliados en los medios de comunicación, La Voz, Impulso News. Más detalles en cuerpocorazoncomunidad.org. Ahora nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana. ¿Saben de qué vamos a hablar? En la misma estación, a la misma hora, vamos a estar hablando sobre servicios y seguros de salud. A veces no sabemos dónde ir para aprovechar esos seguros que también, esos recursos que también son importantes. Muchos de nuestros jóvenes están teniendo problemas con la justicia y tienen también dificultades de salud que no se están atendiendo. Salud física, salud emocional. Repitamos el número para en el condado de Marin para asesoramiento de salud mental. Es el 888-818-1115, dígalo. El oeste de West Marin, Alejandra Díaz, una palabra de despedida. La verdad es que nos hace falta más de esos shows para que la comunidad esté más informada y para proveer los recursos que existen, claro que sí. Claro que sí. Ángel Arenas, quiero que quede público aquí en el aire la admiración que tengo por la labor que ha venido realizando usted en nuestra comunidad por hace ya casi 20 años, no solamente en horas de oficina o por lo que le diga su trabajo, su dedicación, su generosidad de espíritu es algo que generaciones ya de familias en esta área le agradecen. Y son luces como las de ustedes las que nos dejan ver a través del túnel de la oscuridad de que sí se puede. Y por hoy presentarnos al Aldonza Leal, que nos da un ejemplo y testimonio vivo de una nueva generación de oficiales de probación con cabeza y corazón, con límites y con tesón. Muchas gracias por participar. Bienvenida siempre a Cuerpo Comunidad, Cuerpo Corazón Comunidad. Y ahora sí, nos despedimos diciendo, adelante familias, que sabiendo sanamos y... ¡Sí, sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad.